afuera casi ni te dejas ver. Ya no te veo en el mismo jangueo. Me acuerdo aquella noche que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes a alguien nuevo. Porque ya no te veo en el mismo jangueo. Me acuerdo aquella noche que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes a alguien nuevo. Baby, háblame claro, dime. Antes salías pa' trabajo conmigo los fines. Hey, ahora di que eres de tu casa. Dime qué te pasa, están pidiendo calle esos jeans. Ese booty no tiene dueño. Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño. Salí de tu casa pa' que se te vaya el sueño. Vamos a fumar, prendemos un leño. Jay Junior Remix.